cigüeña está muy triste, la cigüeña está llorando, porque llora la cigüeña, porque siempre está llorando, porque en lo alto de la torre hay un nido abandonado, y ella vuela, vuela y vuela, pero no puede encontrarlo, y sentada en la laguna, su vestido tan mojado, está triste la cigüeña, la cigüeña está llorando. La cigüeña está cantando.